¿Cuántas y cuántas formas de imaginar el tiempo? Que es algo tan próximo, tan nuestro, que nos atraviesa por tantos lados, que no hay forma de describirlo de una manera clara. Hay intentos, eso sí. Mirá este. Había concebido el tiempo como un arroyo que corría sobre la casa. Un arroyo invisible cuyas aguas traían a los recién nacidos y se llevaban a los muertos. Hacían mover las ruedas de los relojes, descascaraban las paredes y roían los semblantes que uno amaba. Eso dice Leopoldo Marechal en Adán Buenos Aires, y es una de las tantas formas, pero si hay algo cierto es que el tiempo es más grande que todo, quizás que todo lo que conocemos. Así que todo lo que hacemos, todo lo que conocemos, todo lo que vendrá en algún momento será parte de lo que el tiempo sepulte. Es decir, quedará debajo de las arenas del tiempo. Por eso arrancamos hoy así, con un tema que se llama Sands of Time, las arenas del tiempo. Lo hace Whitesnake, que es producción 2019 y suena de esta manera. The Flesh and Blood, lo nuevo de Whitesnake. Justamente estábamos escuchando Sands of Time, las arenas del tiempo, en la hora clandestina, que hoy tiene un tema unificador. Y por eso, a pesar de que siempre digo que no tenemos oportunidad de pasar todo lo que nos mandan, bueno, alguna cosa de vez en cuando podemos. Y aquí está la oportunidad de pasar a Siberia. Siberia es el proyecto de Nevenka, una cantante y compositora de Mar del Plata, que practica etno rock, punk, hard, heavy rock, y que tiene 16 discos, sea con su nombre o con el de Siberia, editados desde 1988. Esto que vamos a escuchar, justamente, pertenece a lo último, que se llama El limón es el mejor desodorante. No te dejes asustar por el título para nada, porque en realidad de lo que vamos a hablar es de la traición de tu dios. Este es el tema de Siberia, la banda de Nevenka, y se llama así, La traición de tu dios. Y después nos metemos en el tema de hoy. Desde el comienzo de esta tercera temporada de La Hora Clandestina, hemos visto mitología, hemos visto historia, hemos visto literatura, música, por supuesto que tuvimos el especial de Elvis y las elegías también. Vamos a volver con la mitología entonces. Hoy nos toca hablar de la Biblia, que es tan mitología como cualquier otra cosa. Fíjate hasta qué punto las cosas no están hechas por una mano divina, que esta semana el Papa cambió una frase del Padre Nuestro. Esas cosas que parecen escritas en piedra digamos, en piedra celestial, me imagino, ¿no? Y que parece que no van a cambiar, las cambian los hombres. Es así como funciona. Todo cambia y las religiones mucho más frecuentemente de lo que se cree. Pero vamos a hablar de la Biblia. A ver, Hollywood y los protestantes nos han querido convencer de que estamos ante la historia más grande jamás contada, ¿eh? Así reza el dicho. Pero más allá de un buen eslogan y una campaña de marketing de siglos, apoyada por la eliminación sistemática de los potenciales competidores, la Biblia no es grande ni como gesta ni como literatura. Es grande, dirán los creyentes, porque se trata de Dios, y Dios es el tema más grande que existe. Tal vez, pero el Yahvé o Jehová de los judíos resulta ser una deidad mezquina, localista, rencorosa, que difícilmente se halle a la altura del reto. Como decían algunos por ahí, tu Dios es demasiado chico para mi universo. A ver, en las páginas del Viejo Testamento no solo se glorifica la guerra y el pillaje, se aprueba la tortura, la violación y el abuso de menores, se degrada y desprecia a la mujer o se apoya a la esclavitud, sino que es el propio Dios quien masacra niños, favorece a los malvados o envía a sus elegidos a exterminar ancianos, mujeres, niños y quemar villas enteras. Como divinidad sanguinaria, que es, se deleita con la ofrenda de todo tipo de animales, ritualmente degollados, despedazados, quemados en sus altares, pues su suave olor apacigua a Yahvé, dice el texto. Y si se nos ocurre ponernos minuciosos, llega a admitir sacrificios humanos en un pasaje concreto. Su celo y su odio por la humanidad que creó, digo, se manifiesta a cada paso hundiendo ciudades, quemando cosechas, matando inocentes y aún destripando bebés en los propios brazos de sus madres. Su incoherencia es tan monstruosa que se retracta de sus accesos igual que un iracundo bajo tratamiento. Así dice el Éxodo. Y se arrepintió Yahvé del mal que había dicho que haría a su pueblo. Aún así, algunos insisten en llamarlo el buen libro. No sé si específicamente los Ghost, pero que tienen un tema que se llama Bible, Biblia, eso seguro, aunque sea un cover de una banda sueca llamada Imperiet. Bueno, acaban los Ghost haciendo Bible, después la tanda y después sí nos metemos de lleno en las atrocidades bíblicas. The earth was spinning, all vacant and waste. And there was silence over the ocean. When a voice came thundering from above, the first day of light was in motion. Then the voice said, may fruits be created, and seeds take root as they may. Todas las horas duelen, pero la última mata. Luego de la tanda, seguimos intentando eludir el final con gracia, agregándole minutos a la hora clandestina. Metal Argentum Radio, 24 horas a puro metal. Estamos transmitiendo desde Virtual Studio, Buenos Aires, Argentina. Más de 15 años trabajando y produciendo para la escena del rock y metal latinoamericano. Virtual Studio. Encontranos en Facebook, Twitter e Instagram, @VirtualStudio o en www.virtualstudio.org. Virtual Studio, Buenos Aires, Argentina. Vamos a empezar hablando de lo que la Biblia no es. A ver, a menudo me sorprendo de lo que la gente supone que la Biblia representa. Por empezar, hay quien todavía se figura que el Viejo Testamento fue escrito por una sola mano, y por cierto que la Biblia no es otra cosa que una colección progresiva de escritos de diversas manos e incluso de distintas tradiciones que se remontan al siglo X antes de la era común. Los estudiosos reconocen en el Pentateuco, particularmente, al menos cuatro fuentes distintas. La yavista, del siglo X, todo es antes de la era común, por supuesto. La eloísta, del siglo IX. La deuteronomista, de principios a mediados del siglo VII. Y la sacerdotal, del 550 al 400 antes de la era común. Si Dios inspiró realmente esos tratados, no fue a través de un único escriba, sino de muchos, y eso sin contar a los copistas y recopiladores que luego refundieron los textos para llegar a la actual Torá. En efecto, los textos que quedaron se eligieron por cuestiones de tradición o por el voto de autoridades eclesiásticas en concilios reunidos para tal fin, influidos por sus propios intereses políticos, económicos o religiosos, según la época en que les tocó echar mano de los documentos. Otros se sorprenden y hasta llegan a ofenderse cuando se les advierte que el Viejo Testamento no es más que un conjunto de mitos de un pueblo en particular, los judíos. Todos los pueblos antiguos tienen su mito de la creación. Tan comunes son estos relatos de cómo nacieron los dioses y fue creado el mundo, que hasta hay un nombre que los designa, cosmogonías. La forma en que se llenó la gran grieta Ginnungagap de los vikingos, el caos presidiendo la unión de Gea, la tierra, y Urano, el cielo, que describe Hesíodo entre los griegos, la obra de los progenitores sobre la inmovilidad en el Popol Vuh maya, y tantos otros son precisamente eso, cosmogonías. La de los judíos figura en el Génesis, eso de en el principio Dios creó el cielo y la tierra, y contra lo que muchos suponen, no hay demasiado de peculiar en ella. Durante mucho tiempo los teólogos intentaron defender la idea de que el Génesis era una cosmogonía original, es decir, no derivada de otros mitos de la región. Pero a partir de 1876, los hallazgos arqueológicos del poema de la creación acadio conocido como Enuma Elish, desbarataron sus pretensiones. No solo el comienzo con la creación de los cielos y la tierra, las plantas y los animales, sino también el modelado del primer hombre desde el barro se halla presente en las cosmogonías de la Mesopotamia que antecedieron al Génesis. Con un poco de ayuda bibliográfica, uno puede adentrarse fácilmente en el mundo de las mitologías comparadas y asombrarse con las conexiones evidentes entre las antiguas fábulas, episodios de la Biblia tan emblemáticos para nosotros como el del diluvio y el arca, por ejemplo, el niño Moisés en la canasta y hasta la serpiente que acecha en el jardín del paraíso, tienen su correlación en el acervo de muchas otras culturas remotas. Otro equívoco común es tomar la Biblia como un libro de historia, que no es lo mismo que admitir que posee relativo valor histórico. Los principales episodios de la Biblia no son más que cuentos, presunciones y minúsculos sucesos agrandados hasta el disparate. Los arqueólogos modernos no encuentran por ninguna parte evidencias de Moisés, el famoso éxodo, la persecución del faraón o los 40 años en el desierto, ni siquiera de que los judíos hayan servido alguna vez como esclavos en Egipto. Hay que ver hasta qué punto el Viejo Testamento no es un libro de fiar históricamente hablando, que la conquista de Palestina por Alejandro Magno en 323, siempre hablamos antes de la Era Común, no se cita en ninguna parte. Y tampoco la pérdida sufrida por el Egipto ptolemaico de las provincias palestinas a manos de Siria en 198. Por citar solo dos de los numerosos ejemplos. Las buenas noticias son que la comunidad arqueológica ya no se refiere a su actividad en Medio Oriente como arqueología bíblica. A partir del cambio de milenio, el nombre oficial es Arqueología Sirio-Palestina. Esto determina el objeto a estudiar al lugar donde se busca, en vez de a aquello que se quiere encontrar, que es algo verdaderamente anticientífico. Pero, por descabellado que parezca, todavía en el siglo XXI, ciertos grupos fundamentalistas sostienen que la Biblia también es infalible en cuestiones científicas. Según el Viejo Testamento, los insectos tienen cuatro patas. Esto les puedo dar, si quieren, los libros y las citas. O sea, esto de los insectos tienen cuatro patas, lo dice en el Levítico 11, 20 a 23. Las liebres rumian. En el Levítico y en el Deuteronomio, los murciélagos son pájaros, los camellos no tienen la pezuña hendida, la ropa o las piedras de una casa pueden transmitir la lepra, y el dibujo en el cuero de los terneros puede condicionarse mostrando diferentes palos con muescas a sus madres antes de parirlos. Eso lo dice en el Génesis. Pero lo verdaderamente revelador es que en tantos siglos de iluminación bíblica, ni judíos ni cristianos interpretaron por su texto que la tierra era redonda o que giraba alrededor del sol. Y en cuanto a calcular su edad, algunos arriesgan que tiene unos 6.000 años de antigüedad, sumando las edades de los patriarcas de las 77 generaciones que van de Adán a Jesús, y no los 4 millones y medio de años que indican las muestras geológicas y las pruebas radiométricas. Mucho peores consecuencias resultaría de considerar a la Biblia como un tratado jurídico apto para legislar éticamente sobre los ciudadanos de una nación. Muchos cristianos y judíos se pavonean declarando los 10 mandamientos como sostén y guía de sociedades, cuando no son más que bárbaras reglas tribales que pretenden justificar sin apelación el poder de los padres sobre los hijos, de los hombres sobre las mujeres y de las autoridades sobre los gobernados. Y son bárbaras justamente cuando se las compara con las normas de un pueblo más civilizado como el griego, más adelantado. Las leyes de Solón, el ateniense, que establecían el derecho a los cargos públicos por el voto de una asamblea y no por el linaje, y regulaban los principios de la propiedad privada, el comercio y la defensa jurídica del ciudadano, entre muchas otras cosas, son la verdadera base de la democracia que nunca se hubiese desarrollado a partir de los mandamientos hebreos. Además, puede que Moisés haya hecho añicos las tabletas con los preceptos divinos, pero en definitiva, esos preceptos no son más que un vulgar plagio del código de Hammurabi, rey de Babilonia, que sí se ha preservado en piedra en el Museo del Louvre, donde cualquiera puede verlo. Aunque lo más llamativo es que Yahvé, tan celoso de los mandatos que imprimió para su pueblo, a menudo le recomienda y hasta le ordena lo contrario. En el monte Sinaí le entrega a Moisés el famoso decálogo donde figura la prescripción del no robarás. Pero unos capítulos atrás, a punto de iniciar los judíos el éxodo, lo instruye de otro modo. Leo. Cuando partáis, no saldréis con las manos vacías, sino que cada mujer pedirá a su vecina y a la que mora en su casa objetos de plata, objetos de oro y vestidos, que pondréis a vuestros hijos y a vuestras hijas, y así despojaréis a los egipcios. Éxodo 3:21-22. Yahvé en persona participa del engaño, haciendo que los ingenuos egipcios vean con buenos ojos a los judíos y les presten los valiosos bienes sin preguntar, para mejor ser timados. ¿Pero en qué quedamos entonces? ¿Es posible que las leyes de Dios cambien según las circunstancias o resulten tan acomodaticias que lo que hoy es pecado mañana no lo sea y viceversa? ¿Puede confiarse en los mandamientos otorgados por una divinidad que no los cumple? Bueno, eso habrá que contestárselo. Mientras tanto, Yahvé no es tan grande como lo pintan, ni siquiera como lo pinta Stryper, ¿eh? Esto es un tema de Stryper, esto que viene ahora, un temazo genial de Stryper, y se llama así, Yahvé, Yahvé, sonando en la hora clandestina. Cuando Lutero tradujo la Biblia del griego al alemán e inició el proceso para que los legos pudieran leerla en su idioma vernáculo, abrió las compuertas de algo más que una libre comprensión para el dogma. Ciertamente no hay forma más expedita de descreer de la Biblia que experimentarla uno mismo y horrorizarse con sus desatinos. Lo asombroso entonces es que la gente tenga acceso al texto y aún así siga manteniendo que posee algo de divino o de justo. Quizá la gente no la lee realmente después de todo, o se deja guiar por la interpretación que imponen los respectivos credos e ignora los párrafos atroces de que está plagada. Pero seguramente exagero y aquellos episodios conocidos por todos, como la matanza de los primogénitos de Egipto o las innombrables desgracias deparadas al justo e intachable Job por una apuesta entre Dios y el diablo, o el propio diluvio con el que Yahvé ahoga a todos los seres vivientes, sin excluir a los animales que no tenían culpa de nada, hay que decir la verdad, son apenas excepciones dentro de un contexto de rectitud y misericordia. Entonces, y ya que estamos, me gustaría repasar ahora por deporte un puñado de pasajes y citas surtidas. Lo que voy a citar ahora es cita directa o un comentario acerca de lo que dice un determinado texto, por ahí es muy largo, pero lo voy a intentar igualmente. A ver, de todos los libros de la Biblia, el Levítico y el Deuteronomio rivalizan entre sí como los más sangrientos, bestiales y disparatados. En sus páginas se recogen perlas de sabiduría antigua y consejos para vivir una vida plena de amor y comprensión. A saber, si una joven se casa sin ser virgen, la sacarán a la puerta de la casa de su padre y las gentes de la ciudad la lapidarán hasta matarla. Eso dice el Deuteronomio, ¿eh? Si un hombre se acuesta con una mujer y con la madre de la mujer, se los quemará a los tres. Si alguno comete adulterio con la mujer de su prójimo, morirán los dos, el adúltero y la adúltera. Y ante la sospecha se le puede hacer beber agua mezclada con tierra a la mujer delante del altar. En caso de enfermarse, se sabrá que fue adúltera. Vos me entendés la locura, ¿no? Ante la sospecha de que una mujer es adúltera, se puede hacer beber agua mezclada con tierra delante del altar, que debe tener propiedades particulares porque está cerca del altar, y en caso de que ella se enferme, ¿le puede tomar el agua con tierra? Ah, entonces es adúltera. Si no se enferma, no. Obviamente los varones están exentos de la prueba, ¿eh? Si uno se acuesta con otro como se hace con mujer, ambos hacen cosa abominable y serán castigados con la muerte. Caiga sobre ellos su sangre. Si la hija de un sacerdote se prostituye, a su padre deshonra y será quemada viva. Si un hombre está peleándose con su hermano y la mujer de uno de ellos se acerca y para librar a su marido de los golpes del otro, alarga la mano y agarra a este por sus partes, es decir, por los testículos, tú le cortarás a ella la mano sin piedad. ¿Vos me entendés la locura de lo que estamos diciendo? Estas son palabras de la Biblia, ¿eh? O sea, este es el texto literal. Vea, te lo repito por si no lo captaste. Si un hombre está peleándose con su hermano y la mujer de uno de ellos se acerca y para librar a su marido de los golpes del otro, alarga la mano y agarra a este por sus partes, por sus testículos, tú le cortarás la mano a ella sin piedad. Encantador el Deuteronomio, ¿eh? Bueno, si alguien tiene un hijo rebelde que no obedece ni escucha cuando lo corrigen, lo sacarán de la ciudad y todo el pueblo lo apedreará hasta que muera. El que no obedezca al juez o al sacerdote morirá. En algunos pasajes realmente es conciso el Deuteronomio, por ejemplo. Pero basta con maldecir a la propia madre o al padre para que la sangre caiga sobre el maledicente. Si un hombre adora y se postra ante otros dioses, el sol, la luna o todo el ejército de los cielos, así dice, será lapidado hasta el final. Todo hombre o mujer que llame a los espíritus o practique la adivinación será apedreado. Caiga su sangre sobre ellos. El Levítico no se queda atrás. Compiten entre los dos a ver cuál es más sangriento y disparatado. Por no haber servido con gozo y alegría de corazón a Yahvé, tu Dios, Uno se expone a peste, tuberculosis, fiebre, escalofríos, sequías, cenizas y polvo que caerán del cielo, derrota, esclavitud, úlceras, plagas, tumores, sarna y tiña permanentes, locura, ceguera, despojamiento, miedo, impotencia, desolación y una amplia gama de castigos detallados con esmerado sadismo en el Deuteronomio. Y venga a nosotros el libre albedrío. Más aún. Comerás el fruto de tus entrañas, la carne de tus hijos y tus hijas que te haya dado Yahvé tu Dios en el asedio y la angustia a la que te reducirá tu enemigo. O sea, no dudes, si el enemigo cerca la fortaleza donde estás y no tenés nada que comer, andá directamente con tus hijos y tus hijas, que está permitidísimo, chabón. Si se encuentra el cadáver de un hombre asesinado en el campo, sin que se sepa quién lo mató, los ancianos de la ciudad más próxima romperán la nuca de una becerra en el río y se lavarán las manos en el torrente. De esa manera, no hará falta comprometerse ni investigar el crimen. El sueño de cualquier jefe de policía, realmente. Cuando una mujer conciba un varón, el niño quedará impuro durante una semana y ella permanecerá 33 días purificándose sin poder tocar cosa santa ni acudir al santuario. Pero si consigue una niña, esta quedará impura 2 semanas y la madre 63 días. Tengan en cuenta que esto es igual que en el Corán. La mujer vale la mitad de un hombre, sea para dar testimonio o para cualquier otra cosa. O sea que el desbalance es más que evidente. A ver qué más tiene para nosotros el Levítico o el Deuteronomio. A ver, el hombre que tenga los testículos aplastados o el pene mutilado no será admitido en la asamblea de Dios, o de Yahvé, mejor dicho. Tampoco el bastardo o mestizo hasta la décima generación y no podrán acercarse a entregar la ofrenda ni los ciegos, ni los rengos, ni los jorobados, ni los raquíticos, ni los sarnosos, ni cualquier otro que tenga algún defecto corporal. Eso está en el Deuteronomio y en el Levítico. Cuando menos, en las páginas santas abundan los buenos consejos para los negocios y se vela por los derechos del consumidor. He aquí un par de advertencias que yo le hago, muchacho, útiles para salir de compras. Mira, te lo leo, Asegúrate de que tus esclavos y esclavas provengan de las naciones vecinas. Allí podrás comprarlos. También podrás comprar esclavos nacidos de tu país, siempre y cuando sean de las familias extranjeras que vivan en medio de ustedes. Ellos serán propiedad de ustedes y podrán dejárselos a sus hijos como herencia para que les sirvan de por vida. Si decidís adquirir un esclavo hebreo, te servirá durante 6 años y lo liberarás al séptimo. Y dice el Deuteronomio, que no se te haga demasiado duro el dejarle en libertad, porque el haberte servido 6 años vale por un doble salario de jornalero, y Yahvé tu Dios te bendecirá en todo lo que hagas. Viene con reembolso, con seguro, con todo lo que vos quieras. Pero si quiere quedarse contigo por la razón que sea, tomarás un punzón, le horadarás la oreja contra la puerta y será tu siervo para siempre. Además, el misericordioso Dios de Israel permite algunas licencias de lo más convenientes, ¿no? Si ves entre los cautivos a alguna mujer hermosa que te guste, tómala para ti por mujer. Métela en tu casa, rapa su cabeza y córtale sus uñas. Quítale el vestido de su cautiverio y se quedará en tu casa. Y llorará a su padre y a su madre 1 mes entero. Y después podrás llegarte a ella y tú serás su marido y ella será tu mujer. Pero si no estás contento con la adquisición, ya ni siquiera tenés la obligación de mantenerla, porque dice el Señor en el mismo pasaje. Y si no te agrada, la dejarás en libertad. No la venderás por dinero ni la tratarás como esclava. Qué bueno. Que se arregle por su cuenta la muy zorra, ¿no? Esa es la idea. Ya se ve que en estos casos la Biblia funciona al mismo tiempo como manual y como garantía. Notes el detalle en las instrucciones. Ningún laico comerá de las cosas sagradas, ningún huésped del sacerdote ni empleado suyo comerá de las cosas sagradas. Pero si un sacerdote con su dinero compra a una persona, ésta podrá comer de las cosas sagradas. La hija de un sacerdote casada con un laico no podrá comer de la ofrenda reservada de las cosas sagradas. Pero si queda viuda o es repudiada y sin tener prole vuelve a su casa paterna, ahí dice, podrá comer del pan de su padre como en su juventud. A ver, lo que más les importaba a los tipos es que no le comieran la comida, las ofrendas sagradas. En definitiva, es la idea, ¿no? Porque está escrito, si un hombre vende a su hija como esclava, esta no recuperará la libertad como cualquier esclavo. Y ya que estamos con la esclavitud, otra preciosa gema del Éxodo, ¿eh? Si un hombre golpea a tu siervo o a tu sierva con un palo y lo mata, será castigado. Pero si sobrevive un día o dos, no será vengado, pues lo había comprado con dinero. Tremendo, ¿eh? Lindo. Uno puede imaginarse qué clase de sociedad igualitaria, compasiva y libre de prejuicios se construye con estos principios y con los tantísimos otros que me privo de mencionar aquí. A ver, en Tren de Lecturas Edificantes, ¿qué tal esta maravilla? Esto lo voy a contar porque es digno de ser contado, ¿eh? Aparte, el texto es un poco más largo, pero yo lo voy a contar. Un grupo de vecinos degenerados golpean a la puerta de un anciano exigiéndole la entrega de su invitado. El anciano decide protegerlo y a cambio les ofrece a su propia hija virgen para que abusen de ella. El huésped no puede permitir semejante cosa, de modo que echa fuera a su concubina y se va tranquilamente a dormir. La pobre mujer es violada y maltratada toda la noche. Por la mañana, el invitado la encuentra tirada en el umbral y le dice, ¡levántate, vamos! Pero como ella desconsideradamente se niega a responder por estar muerta, el hombre la carga sobre su asno y se la lleva al pueblo, donde la corta en 12 pedazos y manda un pedazo a cada una de las 12 tribus de Israel para que tomen venganza por él. A veces cuando no puedo dormir, pienso en esta historia y me pregunto si el autor era un completo idiota o un maestro del humor negro, porque realmente no se puede creer que estas sean palabras de un libro sagrado. En todo caso, sagrado puede llegar a ser el tema que viene. Es un tema de Motorhead y tiene muchísimo que ver con lo que acabamos de leer. God was never on your side. Dios nunca estuvo de tu lado. Y lo dice Lemmy, que es mucho más que Dios. If the stars fall down on me and the sun refuses to shine, then may the shackles be undone. May all the old words cease to rhyme. If the sky turn into stone, it will matter not at all. For there is no heaven in the sky. Hell does not wait for our downfall. Let the voice of reason shine. Let the bias vanish for all time. God traces him all unseen. You can ask him what it all means. He was never on your side. God was never on your side. Let right and wrong alone decide. God was never side. See 10,000 ministries. See the holy, righteous dogs. They claim to heal, but all they do is steal. Abuse your faith, cheat and rob. If God is wise, why is he still false prophets call him friend. Why is he silent? Is he blind? Are we abandoned in the end? Let the sword of reason shine. Let us be free of prayer and shrine. God's face is in, turned away. He never has a word to say. He was never on your side. God was never on your side. Así es, señoras y señores. Todo, absolutamente todo lo que conocemos, aquello que no hemos conocido pero sabemos que está ahí, todo aquello que vendrá en algún momento será sepultado por las arenas del tiempo, incluso nuestros dioses, que en el fondo no son más que invenciones humanas. Vamos a despedirnos. Quien les habla, César Fuentes Rodríguez, Emiliano Obregón, en toda la parte técnica. Acá nuestro amigo Luciano en los controles. Vamos justamente a decirles adiós en esta hora clandestina y esperando la próxima emisión, justamente con un tema de El Tano Marcielo, de Claudio El Tano Marcielo. Ahí nomás, y esto pertenece a su nuevo disco, Crudamente, disco 2019. Vamos a escucharlo, que es un temazo instrumental del Tano. Y con eso nos vamos despidiendo hasta la próxima. Agradecemos muchísimo, no solo a aquellos que están, sobre todo, pero no solo a aquellos que están enganchados en internet en las emisiones de los domingos a la noche, sino también a nuestras repetidoras en todas partes y también específicamente a quienes luego van a la página cesarfuentesr.com.ar a buscar el programa una vez que ya está emitido. Los domingos o los lunes, a veces los lunes, nunca se sabe. Señoras y señores, antes de que las arenas del tiempo nos cubran, acá lo tenés, ahí nomás, el Tano Marcielo. Che, chao, hasta la próxima. No sé, jodete, loco.